Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 165, grabado el martes 27 de mayo del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola. se le trabó la papita por aquí a Julio. Pánico escénico. Es que tenemos cámaras en el estudio y por eso creo que se le trabó la papita. Es un huesito de pollo, no es la manzana de Dan. Pues sí. No vamos a volver a la época de la Inquisición Española. Donde... No, no te preocupes, Tico Man. Apaga esa cámara, Chucky. I got it. Bueno, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros un episodio más. Siento una invasión en la privacidad. Con no, vale, si es que a los que no están viendo el video y que están oyendo esto pregrabado en la versión de audio solamente. No se pierden nada. Escóndase, mujer desnuda que estaba cantando ahorita. Gracias. No, mira, me quiero rascar los huevos y no puedo. Así es. Desde el ataque del Al-Qaeda, ¿no? Sí, todo así sí, con cámaras y todo. Eso nada más para que vean que seguimos estando aquí los que estamos. Y ahora, para ahorrar... Es la desconfianza de Omar desde que se le perdió aquella cuestión, no, la última grabación. Nos está filmando. Pero evidencia por el security camera que todo queda como está. No, para ahorrar bandwidth, ahora los dejamos con una fotillo, que es la que vamos a dejar durante el resto del episodio. La idea es que con esto puedan escuchar. ¿Qué pasó? Que nos dejan con una fotilla y la foto de aquí del Tico. Estamos pensando en qué foto. La del arranque, sí, la de la escuela. La foto del de la grabación del kinder. De la licencia. La foto del Dude y Robbie, todo emputado. No, la foto de Robbie cuando va bajando en Jurassic Park. Ah, sí. Oh, cagando. Bueno. Ahora sí ya podemos rascarnos, dice por aquí, así que bárbaro, Búfalo. Por cierto, Búfalo, mandanos tu nombre. Y unas alitas, que tenemos hambre. Y vamos a arrancar, señoras y señores, este episodio muy, pero muy especial, como a veces suele ser costumbre. Ya no sé qué decir porque ya hemos cambiado tanto el formato. Aquí va... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Fíjate que le pegamos al pronóstico, la serie de televisión del vampiro. Ramiro, que se llamaba Luz de Luna, Moonlight, fue cancelada. Creo que vos la empezaste a ver, ¿verdad? No, me negué, estaba tan mala. Fíjate que la última esperanza es que la agarrara CW, la nueva cadena, y... No la agarró. No la agarró. O la quisieron agarrar y... ¡pam! Se le cayó Ramiro. ¡Ey, miren lo que le pasa! ¿Qué? No, ni mierda. Bueno, la siguiente noticia, que no es de cómics tampoco, es... Me sentiría mal si supiera de qué está hablando Julio esa serie, nunca, no supe su existencia. Era... Me acuerdo que vos la mencionaste era, aquí, ¿no? Era de un detective que era vampiro. Ah, ya, yeah, okay. Se está arreglando, o se quiere rascar. Yo creo que se agarra en serio lo de la rascada. Sí. Ey, ándate para allá, se o date vuelta. Se está reposicionando... Ya vamos a poner las cámaras otra vez. Eso ayuda a que se comporte un poco. La madre en calzonillo, ¿eh? Ya se va a volver. ¡Ah! En ese momento se va la luz. Por la ventana. Listo, y solo dijo: ¡ah! Nunca sabés quién fue. Ah, bueno, pues sí. Otra noticia. Okay, otra noticia sin sentido. La mierda que serie de mierda no sirve. Sí, no la vean. Highlander. Están preparando otra película. Highlander. Sí, la que tenía que como lema: There can only be one. No cumplen con su propio lema. Sí, solo puede haber uno. Pero espérate, y ahora seguirán con la tradición de artistas ya viejos retomando su papel de cuando estaban jóvenes. ¿Irán a traer otra vez a Christopher Lambert? No creo. Aún el cast no está decidido, el casting. Sin embargo, solo han dicho que nuevamente se va a dividir la película en tiempos medievales más época contemporánea. En lo personal, preferiría que no sacaran al mismo actor de la serie de televisión, el cual nunca lo pude aceptar. ¿Y vos alguna vez viste Raven? La chava. Raven. Raven. Había Highlander de Raven. Ajá, había como un spin-off de una bicha. Nunca, never. Nunca lo vio tampoco. Jamás. Ay, yo creí que ibas a contar. Ah, sí que... Bueno, en 1994. Ya anunciaron que Heroes, la serie de televisión, reinicia... Ondear a mi novia. Aquella que nos gustaba hace mucho tiempo. La que aún nos gusta a algunos de nosotros. Claro. Va a ser el 22 de septiembre el lanzamiento de la tercera temporada con un episodio de 3 horas. Septiembre. Realmente la primera hora va a ser un recap, un resumen de los anteriores 2 temporadas, y después viene las 2 horas de carnita. El supercap. Una hora de post-cap. De la todas las chicas en bikini. Lo interesante del asunto con la gente es que pantetera, la pala, una a la otra. Cuando anunciaron el nuevo calendario, incluyeron que la nueva serie de Knight Rider comienza septiembre 24. Uy, no. Lo cual me sorprende. O sea, el piloto. El episodio piloto estuvo bueno. Va. ¿Por qué? Porque te gustó el piloto. ¿Dónde está el piloto? Bueno, prosigamos, por favor. Ay, ¿cómo es hacer leña del árbol caído? El rotulito de la UCA. También My Name is Earl comienza la nueva temporada septiembre 25. Y Chuck comienza el septiembre 29 para los pocos que aún las siguen viendo. ¿Me puedes pasar los episodios? No, yo me los paso por los huevos. ¿Cuáles los episodios? ¿Qué más? Yo creo que solo eso teníamos de noticias. Ok. Está bien nutrido. Buenísimo. El episodio. Pasamos entonces, señoras, con... Señoras. Solo señoras. Los señores. Se le trabó la... La papita. Esa papita. Se están cagando en todo. La maniobra Heimlich. Ah, tiene que chocar en la llanta de atrás a Omar, sí. Esa no es la Heimlich. Ah, no, esos son los nazis, no fregues. No, como ella me está maniobra para sacar cuando te va siguiendo en el vehículo. El fishtail. No, es el Heimlich, ¿verdad? No, pero la Heimlich hay que agarrarlo entre dos y el tercero. le saca la papita. No, le saca la papita. Antes de continuar. O se la recoja. No, no quiero que nadie me saque la papita. Vamos a continuar, señoras y señores, con. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Así es, Chicoman. Llena nuestra cabeza de basura. De basofia. Bueno, el trivia de hoy es que el mandarín, Ra's al Ghul, Lex Luthor, Red Skull, Psylocke y el Profesor X eran primos. No habitan sus cuerpos originales. Todos han traspasado sus mentes a nuevos cuerpos. El mandarín. El mandarín también. Ah, sí, de veras. Sí, originalmente era una mandarina. El mandarín. No, espérate. Ese era Naranjito, el del español. Naranjito y la Clementina cuando andaban siguiendo a Ruspa. España 82 en la memoria. Acompañados por Imarchi. Imarchi. Y Verónica. Y Verónica. Pues sí. No sabía yo que... Sí, mandarín. Hijo del Mesías. Ok. Bueno. Ah, okay, bueno. Ahí también Orochimaru. Pues. Ah, bueno, pues sí, pero el día es recurrente. Eso ya es. Sí. Eso solo una vez lo han hecho. Solo una vez. Solo una vez. Okay. A ver. Bueno, lo demás es chambre. Pero lo oigo aquí primero usted en Comiquicos. Y la tía May. Si es verdadero, lo oigo. Si es falso. Continuamos, señoras y señores. Si es falso, nosotros repetimos el chambre. El segmento favorito de Tico Man por la canción de introducción: el box office. Yo creo que ya nos van a copiar ese promo. Sí, tenés que, es muy difícil. Tenés que patentarlo. Ya va a salir bailando por un sueño. El paso de decir y así a comerciales. Después ya, y quedan todos en pausa. 3 horas de comerciales. Y bueno, el ganador. Cocolita, así bailando, se creo. Cocolita. ¿Cómo era? Sacando papitas por un sueño. Ay, Dios. Pero solo bueno, veo que el mismo famoso toda la semana, porque ya no hay más. Tienes que mirar, yo veo esas parejas. O sea, nos estamos saliendo bastante del sí, tema. Pero, antes que yo no la veo. Expliquemos. Aquí lo que en El Salvador, que por cierto es el país más pequeño de Centroamérica, hicieron un... Creo que nosotros somos los más famosos. ¡Ay! Y no bailamos. ¡Ay! No necesitamos bailar. Tenemos otra forma de ser ridículo. Sí, han sacado un show de televisión que se llama Bailando por un Sueño y han puesto a los famosos... No, pero decir que es licencia del show mexicano adquirida localmente. Exactamente. Pero yo lo que voy es que yo... La cosa es que sacaron y... a los cabal, sacan a las parejas y, entonces uno se queda preguntando ¿cuál de esos dos es el famoso? Exactamente. Porque no sabes quién es. A veces te podés más al otro y me pues, ¡ay, este es charo mío! Sí, cabal. El país tan chiquito. Este es amigo de no sé quién, que no sé cuánto. Chiquitos pero apretados. Bueno. Un gran tamal, ¿ves? Si uno de los famosos es un payaso. Ah, exacto. ¿Y ese de dónde puta era famoso? No sé. Yo me puedo arrojar. Hoy sí es famoso. A Chirajito, a Chocolate. Esos eran los payasos famosos. A Pizarrín. De aquí, pero... a Pizarrico. Ay, Dios mío, bueno. Hasta Pizarrico. Bueno, pues okay. Sí, Boss Office. El Boss. Uy, así, por cierto, el Box Office. Es la otra versión. Sí. La versión perreo. Qué bueno que hicimos dos versiones. Vaya, el número 5 empezó Speed Racer. Ahí está todavía en las top 5. Sí. ¿Cuánto es el total que yo? 3.9 millones. Fíjate no, que. ¿Tres? No, total. No, ah, total. No, 36. Ya no ha sacado costos. No ha sacado costos. El costo 120. Yo bueno, me acuerdo cuando salió Waterworld, que fue el... pero que fue carísimo. La película más cara, que había costado creo que 40 millones de dólares. No, llegó como a 300. Ah, ok, entonces yo me estoy acordando mal. Sí. Era bueno, chambre, no lo he oído. No, es que 40 ganó de seguro. Es probable. Bueno, según... yo he estado oyendo de gente que la fue a ver con sus hijos y con sus sobrinos en la fábrica y no sé qué. No, Speed Racer. Todos me han dicho que les ha gustado. A mí me encantó. Que las escenas de ¿cómo se llama? De Capiazón han estado buenas. Pues. A mí me encantó. ¿Vos no la has visto? No la he visto todavía. A mí te digo, yo estoy todavía picado por volverla a ver. Yeah. Y te lo juro que estoy esperando que salga en Blu-ray para venir a verla aquí. Sí. espero que en ese entonces llegue a tener un proyector. Un player Blu-ray porque no tengo. Ah, yo tengo un proyector ahí en la venta. El proyector. No es mala idea. Es que compramos dos. No es mala idea. Ya lo vamos a negociar. Yeah. Pero. Bueno. La cosa es que. ¿Cuánto te pagan por hacer este programa? de lo que me vas a pagar este mes, de ahí. Ahí descontar. De ahí descontame descuento, solo eso. Hasta que vamos a tener que hacer auditoría porque yo estoy viendo de que el productor de repente compré dos. Un proyector de alta resolución con Blu-ray. ¿Y de qué? ¿Del dinero que mandó Google? Charo. Bueno. La número 4, What Happens in Vegas, le sigue ganando a Speed Race. Eso, me da más pena que la canción. Mira, y la, y en la otra película que yo no creo que esté en el box office, por eso mejor la menciono ya, pero la que habías mencionado, la de Forgetting. Ahí está, Sarah Marshall. Está en el top 10. Es con la Kristen Bell. Ah. La Kristen Bell es la que quieren olvidar. Se la salen cogiendo en la movie, fíjate. Y ahí están en YouTube, si yo los estuve viendo, porque es que me di cuenta. Sí, vamos a ver. Sí. Bueno, de ahí la número 3 sigue ganando bastante. Es Iron Man, hizo 20 millones. Peter, si está en quinta semana. Cuarta semana. Cuarta semana. ¿Y lleva acumulado? Te lleva 252 millones acumulados. Ya sacó doble costo. Y eso solo Estados Unidos. Pues sí, por eso, o sea, ¿sabes que ese número? Ya pagó la siguiente película. Ah, por cierto, esto son las cifras solo del fin de semana, o sea, del 23 al 25. Ah, pero el fin de semana largo. Ayer fue día feriado, entonces no incluye la cifra del día lunes, que también fue día de suerte. Ah. Así que ahí pero está bueno porque es comparativo con los fines de semana anteriores. Le sumamos un poquito más. Aquí un comentario de Búfalo en el IRC dice que no le gustó Speed Racer. No, los búfalos mojados. Sí. No le gustó Speed Racer. También está lloviendo por ahí, mira. Dios mío. No entraron a los búfalos. Por el hermano cuarzo. Chibú. Bueno, a ver, ¿qué dice el hombre? Ciudad frenética. Lo chistoso, lo que están diciendo es que el comentario de Búfalo fue que le recordó a la adaptación de Los Picapiedras. Adaptación fiel a la imagen. Espérate. ¿A la adaptación de Los Picapiedras de qué? O sea, de la que película. Fue, que fue demasiado fiel a la imagen. Racer a como era el anime. Ok, ya. Exacto. Y sí, claro, tienes sí. razón. Pero no, eso es lo estaba, que a mí me gustó. Yo estaba pensando en Archie Voltibolsa. La única, el único episodio que sí, o sea, sale te, corriendo. Te rebuscaste, pero bien, buena rebuscada, mi respeto. Se parece a Pedro. Más a Pedro Picapiedra que Pedro Picapiedra. Que Pedro Picapiedra, sí. Que manejaba como alguien que iba de regreso a su casa por el viaducto. Mira, es que realmente Speed Racer, como decíamos en el review en el episodio 16. Sí. O sea, yo no salí bravo. Medio. No me encantó, pero tampoco me disgustó. Y yo sentía que era orientada para niños. Entonces, si la vas a ver con niños, yo siento que no habría problema. Pues. O sea, no sé realmente por qué no ha hecho más. Quizá por eso me gustó a mí. Mente infantil. Bueno, la número 2 es Crónica de Narnia, El Príncipe Caspian, que sigue siendo The Bitch. No me toques a mi príncipe. Porque sí, ya lleva creo que 2 semanas. Pero ahora, la Crónica de Narnia fue la que... La que... La semana pasada fue el número 1. Sí. Ajá, la semana pasada bajó del número 1 a Iron Man, pero no sí. ha hecho tanto como hizo Iron Man en sus primeras... No. Y como que están... No sé qué tanto... Como que está en problema. Porque ahorita tienen 90 millones uh-huh. y costó 200. ¿Y esta semana hizo? Y esa es su segunda semana. Segunda semana hizo 22. Y en total lleva 90. Ajá. Correcto. Sí, no va tan bien. Sí, y ya la bajaron del primer lugar, por lo que estoy oyendo. Sí, la me imagino número 1 es la que fuimos a ver, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. De la calambera. No sé si seguimos aquí con el review. Vaya, pues hagamos de una sola vez, señoras y señores, tenemos acá. Por cierto, esta hizo review. 100 millones de dólares de 23 al 25, de viernes a domingo, y... en total parece que ya lleva 125, ya ¿Costó? Sumándole el día. Costó 185. Nadie. Sí que. Sí. No, y mundialmente sí. leí algo que calculaban 300 en el fin de semana. Ojalá que el Harrison Ford haya cobrado porcentaje de. 1% que le había pedido, puta. Yo la vi por la Cristina Ricci, dice Búfalo. Y es que salió bien la Cristina Ricci ahí. Sí. Por cierto, sí. Luis Banda dice: no, dice que no la ha visto todavía, así que sin. Pero D3A dice que le hagamos full spoilers, así que... No, pero es que... Ah, De Indiana Jones. Vamos con spoilers o sin spoilers. Es que mira, si seguimos nosotros la tendencia que hemos seguido siempre de que películas que está... O sea, acaba de salir mundialmente. Sí. Yo sí diría que tratemos de hacerlo sin spoilers. Vale, pues review sin spoilers, entonces. Y la otra semana sí hablamos. Que se están dando duro. Yo creo que por lo menos deberíamos de decir qué nos pareció. Decía, un sin spoiler. Un rating sin spoilers. Rating sin spoilers, nada más. Rating con comentarios, pero comentarios genéricos. Empezamos by Omar. Yo no la he visto todavía. Así que, pero mis expectaciones, mis expectativas es que es. ¡Wow! Me imagino que todos están con esas mismas expectativas. No. O sea, espérate. Antes de la movie. Antes de la movie, ves el trailer. Ajá. Ves a Harrison Ford. Sí, casi con la andadera. Uh-huh. Y hay escenas que te emocionan así en los trailers y todo. Pero no estás con esa expectativa porque decís, vaya, estuvo la trilogía. Ya. Entonces, uh-huh. tenés ese miedo, pues, que va a ser mala. Okay. Mira, pero... yo sí iba con expectativas altas. Ajá. Y. No, a mí me decepcionó. No la cumplió. O sea, solo te lo digo así. Y que yo, ese es mi manera personal de medir qué tanto me gustó una película. Ajá. Si yo salgo del video, siempre lo digo. Si es algo y, ok, la quiero ver otra vez ya. Ajá. Quiero venirla a ver eventualmente. Hoy ya estuvo, vea. Ajá. Te y digo, esta fue ya si estuvo. Ahorita vos me dijeras, vámonos al cine. Yo te digo, primero quisiera ver otra vez Iron Man. Segundo. Quiero ver, o quizás preferiría ver Speed Racer, porque solo lo he visto una vez. Ajá. Después preferiría ver Iron Man y no me interesa volver a ver Indiana Jones. Wow. Sí. Tan mal. Yo no tenía expectativas porque no había visto la extra. Es que eso era algo que te quería preguntar. Y aún así, era Indiana Jones 4, pero igual no estaba entusiasmado por verla. Sí me gustó como una película entretenida, divertida. pajera, exagerada, porque tiene partes exageradas. Ahí. Pero, uh-huh. Y comparándola con las anteriores, para mí el top siempre es la primera, Arca de Perdida, y la tercera, el Cáliz. Muy de cerca. Cáliz, pero muy así, de dándose cerca, sí, dándose que se van a los penaltis. Pero que cuando yo las salí de ver del cine, yo salí diciendo, qué películas más cachimbonas. Sí. Y no solo la acción, sino que también la trama, la narrativa, sí, de que estaban buscando algo, un mito, investigando un mito que es de todos conocidos y que lo habían explotado muy bien. En este caso, lo de la calavera de cristal, o sea, sin spoilers, se lo sacaron de la manga. No es nada que vos digas, ah, sí, yo conozco, he oído esa leyenda antes. Yo creo que inventada, 100%. No sé, sin pero, spoilers. Es como la 2, la del templo de Persia. Ah, es como la 2. O sea, ahí está la carrera, entonces. A ver cuál. Pero fíjate que yo siento que yo esta creo que cuarta. La habrán hecho así porque la 2 fue quizás de las más exitosas. No. No. Es la menos gustada de la trilogía original. Es la menos. Ah, de veras. La 2 fue la menos gustada. Y creo que fue la que menos recordó. Pero lo que chispas. Sí. Lo que sí siento yo es que esta no la vi que no aporta nada. O sea, si pensaban en una nueva trilogía, no sé si ese era el target. No aporta en lo absoluto nada. Es más, fíjate que yo me recuerdo de la primera, la escena para mí de la primera es la de cuando saca la pistola y se quiebra el tipo, sí, que estaba con la espada. Todos nos acordamos de esa escena. Sí. De la tercera, la segunda, me vale verga. La tercera, yo siempre me recuerdo de la escena cuando van huyendo del avión. Del de los pájaros. Que con la. Ajá, también. No, pero a mí me gusta cuando van. El papá huyendo le huele la cola, ¿no? Sí. Exactamente. Y que, hijo, creo que nos dieron. Sí, todas esas. Y otro que me llega cuando van huyendo en la moto, en la tercera, que se meten al túnel. Y que un avión se mete en el túnel, se le quiebran las alas y le pasa así todo chillando. Se está viendo. Sí, se le queda viendo, puta. Sí. No, mira, pero eso. Y esta no tiene escenas. En la tercera, no lo que más es más memorable es cuando van al final a la cueva y están las tres pruebas. Sí, bueno. Que entonces, ¿qué le dice? Tienes que pasar con la cabeza abajo y salen unas sierras escondidas. Le faltaron las trampas mortales. Yo te lo dije en el cine, ¿te acuerdas? Yo te lo dije, que yo siento que aquí. O sea, si decían, no quiero pasar por ahí porque no he descifrado las pruebas. Perdón, no pasaba. Ahora bien, no tenía que ser una copia fiel o un calco, calcar las anteriores en eso. Sin embargo, yo siento que hicieron una copia bastante fiel. Ponerle a películas como National Treasure, la 2 que acaba de salir. El final es. No le he visto. No. El final es bien parecido. Pero bien parecido. Y no en sí en lo que sucede, sino que en la fórmula. Yeah. Y mira, yo. No sé, yo por lo menos en lo personal. ¿Efectos? Para que hayan sido esos dos tipos, yo esperaba mucho más. Yo en lo personal sí me pareció entretenida. Dice partes que me moría el chiste. Uh-huh. Le metieron bastante del sentido de que Indiana Jones no es un héroe que todo le sale bien, no es un John McClane que es infalible, o sea, le salen unas pajas pero increíbles, sino que él trata eso que lo que se vio en el extra, que se colgaba de una lámpara, quiso subirse al camión y le falló y pum, cayó en otro camión. Sí. Cosas así que aunque el chamaco. Esas escenas hubiera preferido que no las dejaran en la extra, por eso es que quería oír tus opiniones. Para mí eso me dio gracia. Entonces, eso siento que estaba bien, pero siento que en muchas de las escenas principales de acción llegaban hasta ese punto de que qué chiva, sí, pero después se pasaban, sí, por un poco y ahí como que se perdía la credibilidad. Por cierto, Bufa lo pone aquí. Yo soy de Perú y nunca había escuchado de alguna calavera de cristal por estas tierras. es que están escondidas. Ajá. Fíjate que yo sí había oído. Al Amazonas, yo sí eso, había oído de las calaveras de cristal, pero no necesariamente como lo pintan en la película. Fíjate que haciendo. Dice que la historia estaba planeada para un episodio de la serie de televisión que era la de joven Indiana Jones. Te diré que el joven Indiana Jones. Pero me cayó mucho serie. Mejor que el hijo de esta película. A mí no, fíjate. No era inútil el chamaco. No era inútil, pero para mí no es un reemplazo como lo estaban planteando. No, no es reemplazo. Pero para mí sí lleva buena química la pareja. Sí. Ah, sí, ahí sí. Los plantearon sí. Bien, buena química, y me pareció de que él lleva, el bicho lleva sobre las espadas, su espalda, perdón, la responsabilidad de muchas de las escenas de acción. porque hubiera sido ahí sí demasiado que, que Indiana hiciera todo. Ajá, pero vaya, ahora ya creo que todos estamos de acuerdo en que no es un spoiler que el bicho es el hijo de él. Fíjate que no, estamos de acuerdo. No, ya lo mencionamos. No, no, eso era de todos conocidos. No, lo dijimos ahorita. No, no lo he dicho. No, pero era de todos conocidos. Sí, pero nadie me dijo nada. Pero sabes, no, es que ya era conocido, era Vox Populi. Así es, pero te digo, por todos lados se mencionaba, es que el hijo Indiana Jones, el hijo de Dios. Por cualquier cosa retroactivamente que en efecto el no, pero eso lo sabía. Ya sonó la alarma. Pendejo. No, pero yo voy. El picho. No. Luis Bando. No, mira. No, ya. Sí. No, no. Hasta ahí nos quedamos. Me abstengo. Vaya. Vaya, puntos. Rating, Tico Man. ¿Dónde está el papelito? ¿Dónde apuntamos los puntos? Le daría 3 puntos, Kiko. Everything's under control, situation normal. El máximo 4. ¿Y cómo se llama? No, 5. Máximo 5. Sí. Okay. Y el mismo Indiana Jones dijo situation normal. El San Jolo. A ver, Tico Man 3. A ver. Yo por eso, porque se pasaban así, pero de exagerados, así por. Entonces ahí como que le quitaba. Para mí y ver a las chicas. Uy. Para mí le hizo falta. Bueno, que esas películas nunca han sido como de ver chicas, ¿verdad? A ver, Brito. Pero sí, yo siento que le hizo falta un poco más de. Que a mí me encantaba. Lo que a mí más me gustaba de las anteriores de Indiana Jones era el hecho de que las escenas cómicas no le quitaban que era una película de acción. Ajá. Y era una comedia bien puesta, bien medida, buenísima. Uh-huh. Y aquí no lo sentí en esta película. Y para mí ese es la fórmula de Indiana Jones. No, es que tenés muy presente la tercera. ¿Cómo? Es que esa fórmula fue la de la tercera. No, también la primera, me entendés, no, el principio. La primera no está humor. Rating. No, la primera no es tanto. Tres, I concur con el tío Cótico. Everything's under control, situation normal. A ver, Julio. Porque en la tercera sí sale el papá como psychic. Más. Y porque en la segunda el bichito, que era el psychic, caía mal y no daba gracia. Pero yo le doy 4 puntos, Omar. Excellent. Bárbaro. Bueno, esto es el 5. ¿Cuál es el? Está Elusive. El wow. No. Ese lo dimos, eso se lo dimos a Iron Man. Iron Man. Y si bien vamos a hablar en otro programa, hacer la pedazo. Sí, yo necesito hacer la pedazo. Tengo un montón de comentarios. Pero entonces no le dieron, nadie le dio dos. ¿Quién? No le dieron dos. Es que fíjate que desde que venía pensando en eso en el carro, yo te voy a ser sincero, estoy dudando porque yo venía pensando ahora, o sea, realmente en cuánto le iba a dar. Pero no sé por qué tenía en mente que el máximo era 4. Bueno, aquí en el IRC, D3A le da 4 y Buffalo también le da 4. Está bien, dicen los dos. Sí, es que... Yo le daría un 4 minus. Yo sentía que todos, diálogos, todas las escenas de acción, todo estaba bien, así bien. Pero el hecho que se pasaban de lo inverosímil, sí. Ahí, ay, puta. Pero todo lo demás, la química, todo lo que decías de la interacción del personaje, el Indiana Jones es él, o sea, no ha cambiado. Yeah. A pesar de que solo más viejito, pero ahí está. Pero... Mira, yo solo me acuerdo de que en la primera, al final, con el látigo, atrapa al submarino, se amarra al submarino. Y pasa desde el Mediterráneo. Y hace la ruta de Magallanes, se va por Tierra de Fuego, llega a Krakatoa. Y no se le cae ni el sombrero. Y el submarino sumergido, pues. Aguantó la respiración. Y aguantó la respiración. O era bien largo el látigo. La era elástico. Surfeando. Entonces, mira, yo me acuerdo de eso y las películas siempre han pecado de ser un poquito exageradas. Bueno, en la 2 que se tiran de una montaña en una balsa. No, en la que se tiran de un avión en una balsa inflable. Sí. Bueno, Mythbusters lo lograron hacer, pero era con una de esas rampas inflables. O sea, comienzan a deslizarse en el Himalaya y van a terminar a nivel del mar. Acuérdate que se tiraron en el mismo ángulo en una montaña con nieve, o sea. Sí, vale, te lo tragaba. Así como las moquitas. Como las papitas, tío. Bueno, sí, señores, todavía la está escupiendo. Next. Continuando entonces con el show, tenemos un nuevo segmento que se llama ¿Nuevo? Where in the World is Sensei. Adelante, Julio. ¿Dónde está el sensei? Mira, esta semana yo tuve la suerte de poder comunicarme con el sensei. Resulta que en el decimotercer círculo del inframundo donde hoy reside, el sacrificio de pollos negros a medianoche están haciendo upgrade de tecnología para telecomunicación. De Chiara. Ahora ya tiene una ouija hexadecimal. Entonces eso le permitió comunicarse. Ajá. Me contó que sigue vivo, aún lee paquines o procura hacerlo. Sigue vivo apenas. Apenas. Uh-huh. Dice que en un muy futuro, muy cercano, nos podrá contar todas sus aventuras de los últimos meses y que ya logró bajar el episodio donde hablamos... ¿Ah? Espérate, me están pidiendo acá en el IRC que no hubo música de introducción para la nueva... Así que aquí va. ¿Dónde está el sensei? ¡Ta, ta, ta! Bueno, tampoco sí, es el que habíamos sí. preparado hace dos semanas. Tampoco hubo música para el box office. ¿Cómo no? Eso no cuenta. Rampage. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, para el review de Indiana Jones tenía que haberle hecho el pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. No, quien sea. Que siga dibujando. Y Rampage, ¿no? Aquí las traigo, las portadas. Bienvenido, DJ Fuego. Sí, solo hay audio stream en esta. Entonces, imagínate, acaba de lograr bajar con su Ouija el episodio en el que hablamos del ¿conoces tus razas de extraterrestres? De los Skrulls. Episodio 150 y. Se hace como 10 episodios. 150 y 16. O sea, va 16 episodios atrás. Algo así. Bien, ¿sí? Buena salvada. Así que les manda saludos, que espera volver a estar en contacto muy pronto. Muy bien, buenísimo. Por cierto, DJ Fuego quiere que hagamos propaganda del Guild. Así que métanse al Guild de World of Warcraft, a los que no se han metido todavía. Saludos al Sensei. Si es que dice que solo tenía como 3 episodios de los Comic Geekos y los escuchaba y los volvía a escuchar y los volvía a escuchar y los volvía de a escuchar. De memoria. Para está más loco. Sanar su fix. Y por cierto, en el Guild ya tenemos 4 miembros con nivel 70. Uy, así sí, somos que, paloma. Qué bárbaro. ¿Le gusta la música disco entonces? Sí, sí. Traje poliéster. Lo pillé. Y le gusta cantar I Will Survive. Eso nos toca cuando vamos ahí a un dungeon de esos complicados. Todos todo agarrados de la mano cantando eso con un pañuelito. Y cuando salen comienzan. Keep it alive. Staying alive. Staying, gracias. Yo no las oía para que no es música de ya me di cuenta. Skipping a lot, skipping. Ay. Bueno, señoras y señores, entonces ahora entramos a la carnita de este episodio y es ahorita no dormimos, ya dejamos el tico más. Prepárate, carnita, vamos a entrar. Ay. Con salivita y paciencia. Pues sí. De veras entró la carneta. Eso no lo oyeron ellos, solo nosotros. Había feedback aquí. Mis oídos. Este equipo basura que tengo. Me recuerdo al programa. No, se compró 2 proyectores y no. Y no un conector nuevo para esto. Un multiconector. Sí, cabrón. Aquí tenemos problemas técnicos. De repente todos con martillita. Bueno, hoy vamos con a hablar. En los 70. Tiran humo, ¿sí? Afro Samurai. Bueno, hoy vamos a hablar de. No me digo yo. Afro Samurai. O sea, eso es intencional que no tengas. Sí. Bueno, dale. Vamos a hablar de una serie que se llama El discípulo más fuerte de la historia. O en japonés, Shijo Saiko Nodeshi Kenichi. Este se llama Kenichi. También se le conoce. A veces lo traducen como el World's Strongest Disciple en inglés. Este es un manga creado por Shun Matsuena. Publicado por primera vez el 9 de agosto del 2002. Tuvo una adaptación al anime que pasó de octubre de 2006 a septiembre de 2007. Son como 40 y algo episodios o 50 y algo. No me acuerdo. La cosa es que esta trata sobre Kenichi Shirahama. Es un estudiante bastante débil y tímido que por cosas de la vida empieza a estudiar artes marciales en un dojo que se llama Ryu Sanpaku. Bajo 6 de los maestros más fuertes del mundo en artes marciales. Ah, era de los... Pocacho, ¿cómo es? Pochaco y... Pochaco. No, Pochaco es de Hello Kitty, una onda así. ¿No? San Río, ¿no? Pues. Hombre. ¿Cómo se llamaba el dojo? Río Sanpaku. Ah, Río Sanpaku, yo pensé que era San Río. San Río, no. este, entonces le tocaba pelear contra, contra Hello Kitty. Keropi y Hello Kitty. Y contra. Ahí no hay toma. ¡A la puta! ¡Toma! Yo todavía estoy procesando. ¿Qué está, ¿qué está, hablando? Está hablando? Es que ustedes no tienen. Que es hijas cultura japonesa. Pensé que tenía. Sí, cabrón. Pero si regalamos Hello Kitty. Solo Julio sabe. Bueno. No, yo ya superé ese nivel. Suerte por ti. Bueno, la historia comienza al inicio del año escolar cuando Kenichi, que estaba absorto en un libro de artes marciales. Uh-huh. ¿Absorto? Absorto. Es que se nota que este sí dice la investigación, este sí dice la redacción. Con su traje carmesí. Sí, solo cuando escriba palabras filosóficas. Así cuando escribís prolijamente. Sí. Bueno, pasa a la par de una chica que se llama Miu Furinji, uh-huh, mientras iba caminando a la escuela. Ella, sin pensarlo, hacía puro instinto, lo lanza al suelo. O sea, lo avienta. Mientras... Como que fuera tazo. Es que ella... Y procede a... hacerle cosas. No, procede a ayudarle a recoger todos los libros que han pasado, que botó. Mientras le estaba ayudando a levantar todas sus cosas, le menciona que ella es nueva en la escuela y uh-huh, que no tiene amigos. Entonces, que está Nietzsche, bien buena la bicha. Que Nietzsche se voluntariza al puesto. Vanimo, amor. Mete currículum ahí. sobre todo cuando la ve así de cerca. Porque está bien, bueno. Cuando se agacha a recoger los libros. Minifalda. Uh-huh. Bueno. En la escuela, Kenichi, sucede que él quería entrar al club de karate para hacerse más fuerte, por eso tenía ese libro de artes marciales que estaba leyendo. Pues solo que él era el saco de golpear de ese club. O sea, ¡puta! El más débil, realmente, y lo agarraban de pato. O sea, un punching bag. Sí. De ahí se mete en problemas con uno de los estudiantes más fuertes. Ahí sale que ya se van a dar duro. Prácticamente se retan para pelear una fecha futura. Al salir de la escuela, él ahí todo triste, pero ve a la chica esta, a Miu, atacando a unos asaltantes. Y los vence sin ningún problema. Entonces, él se avergüenza... ¿La chica nueva? La chica nueva. Él se avergüenza de su falta de capacidad de actuar. Y entonces le pide ayuda para hacerse más fuerte y salir también de su problema con el club de karate. Entonces, ella le da las direcciones de su casa y le dice que hey, vení aquí, que también es un dojo. Ah, ok. Entonces, para su sorpresa, en el dojo hay unos luchadores de varias disciplinas de artes marciales, todos extremadamente fuertes. Espérate, o sea, ¿la bicha va a otro dojo a estudiar a pesar que en su casa hay uno? No, ella le dice, vaya, anda a mi casa, que es también es un dojo. Ok, no se lo encontró en el dojo de él. Entonces, le dice, vendite a mi casa, que también es un dojo. te voy a enterrar. te voy a enterrar. La cosa es que el bicho al final es como que fueras a aprender basquetbol de los Chicago Bulls con Michael Jordan y toda la paja. Se hace paloma. O sea, vas a ir a que te enseñe tenis la Sharapova. Sí, sí. Se hace paloma. Lo menos sale que volando. Es entrenar. Bueno. Kenichi se ha propuesto ser más fuerte. Entonces, él insiste que lo entrenen. Que ellos están en un nivel súper palomísimo. Entonces, al final acceden. Solo que Kenichi no se esperaba lo brutal que iba a ser el entrenamiento que lo ponen a hacer. O sea, eso que lo ponen a hacer abdominales, pero sobre llamas, ¿verdad? Para que así no se baje. O sea, hacer pull-ups también con púas abajo. Y tal. Mamíferos de los Alpes andinos. Que parece. Vez. Llamas. Oh my god. Puta. Se me bajó el IQ. Se rayó el disco, ¿verdad? Rewind. Pero rewind. Dado que me niego a oír los tomas, me he quitado los audífonos. Me dieron uno. Sí, te dimos. No, dos. Ay. Vale, dale. Bueno. Fue un retoma. Ya me caí. Perdí lugar aquí en, ya no voy a decir en nada. Los apuntes. Bueno, dice, el entrenamiento rinde frutos y logra apenitas vencer a su oponente en el club de karate. Pero para su desgracia, este chamaco tenía lazos con una pandilla en la ciudad que se llamaba Ragnarok. ¡Puta! ¡No! No eran rudos. No voy a decir nada. Pues. Palomas. Entonces, ahí poco a poco va cayendo así bajo la mira de esta pandilla. Entonces, la historia va avanzando a medida Ragnarok le va enviando oponentes más fuertes y Kenichi va poco a poco subiendo su nivel de fuerza. Así se ve la evolución del personaje. Entonces, un poco de los personajes. Empieza con Kenichi Shirahama. Bueno. Kenichi Shirahito. Kenichi. Kenichi lo apodaban piernas débiles en la escuela por su falta de habilidad en actividades físicas, cosa que hasta sus entrenadores comentan de que él no tiene talento para no, cosas físicas. No es un natural. No servís para esto, bicho. No tiene talento para artes marciales, pero sí dicen de que es un genio en perseverancia y trabajo duro. O sea, que a pura huevo... Aguanta, verga. Aguanta. Es un Rocky. Aguanta taleguiadas y eventualmente logra captar la idea, al fin. Bueno, él siempre le gusta leer libros de superación, aunque los maestros le dicen, no te va a servir, tienes que practicarlo. Sus zonas erróneas. Zonas errógenas. Esto... trata de superarse, pero no lo logra hasta entrar a Río Sanpaku. Se ha prometido ser a sí mismo llegar a ser tan fuerte como para poder proteger a Mew, a la chica nueva. Que es más fuerte que él. Que está a la par, la chica, de los miembros de élite de Ragnar, o más fuerte. De Ragnar. Ajá. Pero los maestros de él son super más palomas. Son super más palomas que la bicha. Pero él, a través de toda la serie, el chamaco logra vencer incluso a los de Ragnarok. Pero no ha alcanzado a la chica. Oh, wow. Ah, okay. Se hace paloma, pero no. Poco a poco él logra ganar la confianza y cariño de todos sus maestros, que lo ven así como entre mascota y discípulo favorito, aunque es el único discípulo. Él tiene en su uniforme un botón con el símbolo de Yin Yang. Uh-huh. Y también tiene una regla de nunca pelear con chicas, así que eso también le ha puesto en problemas cuando le han mandado oponentes mujeres. ¿Y qué hace? Ah, que le dan rieta. Ah, pierde. No, y, a propósito. Y llega la Mew y lo salva. Ajá. En esos casos, sí. Deja que ella se dure con las chicas. Por cierto, la voz angelical de Mew Furinji es Tomoko Kawakami. Ah, sí. Hijo de puta, es la voz de. O sea que sí. Mew Furinji es la protagonista femenina. No me había contado ella de que es grande. ¡Ah, cómico! ¡Ah, cómico! ¡Dani! Ah, bueno, es que con vos ha entrado en más confianza. Los otros la respetamos. Mew Fringe es la protagonista femenina, es la mejor amiga de Kenichi y es la nieta del jefe del dojo. Ajá. Sus padres murieron cuando ella era muy joven, entonces pasó su niñez, la mayoría, viajando y entrenando junto con su abuelo. Abuelo, abuelo. Por motivo de esta... ¿Quién tenía unos robots enterrados? No, este no. No, él no se la había enterrado. Por motivo de esto, ha tenido una vida muy dura y cuida este tiempo que está yendo a la escuela con Kenichi, ya que es la primera vez que tiene una vida medio normal, pues se ha pasado entrenando y dándose duro y todo. Entonces, esto llega al punto de que ella usa lentes en la escuela para aparentar así más... Nada, solo por... Clark Kent. Ajá, Clark Kent para también así... Para verse pendeja. Verse más normal, digamos. Es muy fuerte, inteligente, y aparte de hacer sus actividades escolares, es la que cocina y hace el aseo. Y lleva... Es la cenicienta. Mejor decir que no hace. O sea... No se coge el Kenichi, te lo aseguro. Lleva las finanzas del dojo y todo. O sea bien mantenidos. Plancha, contadora, lava plancha. Pero no se plancha el Kenichi. Oye, música de verdad. Eso es algo bueno de la serie, de que el Kenichi no es pendejo. Él sí está detrás de la bicha. Ah, ok. No cumple el estereotipo del no, cliché, ¿no? Del arén, del tipo de arena. Que no, que la pizza de aventándose. Es loser porque no le hace caso. Porque por lo que uno no dijo que sea loser. No. Simple y sencillamente no él era débil, pero ya eventualmente se hace medio chivase cuando se logra defender por su cuenta. Él sí anda detrás de la bicha. Salgamos a comer. Pero el problema es de que él vive en el dojo. Eventualmente lo va a vivir ahí para entrenar todo el día, 24 horas. La cosa es que lo matan si le hace algo a la bicha, pues. Porque, pues sí, le caen todos. Ajá, le caen todos los maestros que son. O sea que él tiene que ser que la bicha le haga algo a él. Sí, por ahí va. Por ahí va. Ok. Bueno. Lo dudo, pero bueno. ¿Cómo está el factor ahí de fanservice? De fanservice. O es bien mild. Ya vamos a hablar de eso. Sigamos. Ya para el final. Bueno, de ahí tenemos los otros, que son los otros personajes principales, son los maestros de Kenichi. Empezamos por Hayato Furinji. Él es el abuelo de Mew. Ahí a veces solo lo dicen el elder, así el como el macizo del dojo, casi no le dicen el nombre. Uh-huh. Se le conoce como un maestro invencible de artes marciales. Él jamás ha perdido una pelea. Siempre anda de buen humor, y solo que siempre es el que mantiene como el orden en el dojo, y también es el que le da el entrenamiento más paloma al Kenichi. él no tiene ningún estilo así determinado, sino que simplemente es extremadamente fuerte y puede copiar técnicas que ha visto así. Solo la ve ya prácticamente ya lo puede hacer. Puta, como la bicha de Heroes. Qué bueno, no viste la segunda. Ah, sí, sí. Bueno, el siguiente es Akizame Shoetsuji. Es un maestro de Jiu-Jitsu. Él es muy calmado, muy paciente y es el primero en acceder a entrenar a Kenichi. Él es también de los más estrictos en el entrenamiento. Lo pone así a correr por toda la ciudad jalando piedras y cosas así. Él es el que lo tenía haciendo pull-ups sobre llamas y sobre... ¿Los animales que dijo? Sí, camellos. No. ¡No! Bueno. Los primos de las alpacas. Ah, las albahacas. Sí, lo que le echaba la pizza. Ah, bueno, sí. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Es que tenemos que amarrar a Indiana Jones en Perú con Funichi. Con Cusco, porque ni en la película no lo amarra. Bueno, ya está perdido. Ah, sí, él fue muy amigo de los padres de Miu, así que la ve así. ¿Con tus padres, paternalmente? Miu, padres. Puta, güey. Demonio. Que le han dado a él. Volvete a poner a los putos. Dice, él gana dinero para el dojo como quiropráctico, aunque también se ha mencionado que él es experto en múltiples disciplinas y artes, o sea, él caligrafía oriental, escultura, pintura, él hace de todo. Ok. De ahí está Shio Sakaki. Él es maestro de karate de Cien Dan. Ah, Dan Cien. Dan Cien. Es un chamaco todo musculoso. Ajá. Con cara de malo, así, cicatriz, toda la onda, chumpa de cuero. Pero no tiene afro. No. Sí. Le gusta la bebida bastante y también intimida así solo con verlo. Al principio él no quiere aceptar discípulos, pero es el segundo que entrena a Kenichi y le agarra cariño al boss. Así, eso que al punto de que es de los que más se preocupan cuando él tiene alguna pelea difícil, él sabe y está así como que puta, va a volver sano o lo van a matar. Y a veces se escabulle a ver las peleas en secreto y los otros maestros le tienen que decir, hey, calmate, o sea, si le están venciendo a Kenichi, él... ¿Se trata de meter o defenderlo o algo? A veces está así como que... O si le dan verga a Kenichi, bueno, yo voy a buscar al otro y pues, lo voy a ver. Entonces le dicen, no, o sea, no puedes interferir en el crecimiento y desarrollo de este pupilo. Entonces, así que ya se calma y todo, y después empieza a apostar a ver si va a ganar o no el Kenichi. Bueno, de ahí tenemos a Apachai Hopachai. Se le conoce como el dios de la muerte del Muay Thai. Este tipo puta es joven, bastante inmaduro, con actitud infantil, pero cuando pelea pierde su autocontrol y se hace letal. O sea, no tiene autocontrol ni siquiera cuando está entrenando. O sea que le dice al Kenichi, va, vení, te voy a entrenar, y ¡pua! Lo avienta por ahí que se lo mata. Entonces hay veces de que, bueno, te vamos a demostrar una nueva técnica. Entonces se le queda viendo al Kenichi así con un lagrimón, lo siento, pero tendrás que morir. Te llega otro maestro, no, espérate, yo voy a demostrar cómo es la movida, porque si no lo matan. O sea, pierde el control realmente. Entonces, pero es súper buena onda así en cualquier otro ambiente. Sí, claro. Son bien buena onda, pues te puede matar, ¿ve? O sea, nunca pelees con él. Así es sencillo. De ahí está. Mira, ponete ahí. Shigure. Hagamos un sparring. Shigure Kosaka se llama la única mujer de estos maestros. Hay una. O sea, además de la bicha, hay una maestra. Hay una maestra. Ella es una ninja. Una kunoichi, una mujer ninja. Especialista en luchar con armas. O sea que ella agarra espadas y otro montón de cosas. Es muy callada, retraída. Cuando habla, habla bien lento. O sea, que dice así como Konichi. Como Elder. Konichi. Así dice cada sílaba. Bien, la enuncia bastante. O sea, como bien. Para aprender a hablar japonés. Cabal. Ella casi solo se llevaba bien con Apachai. Apachai le dijo. Ay, esta bicha ya me cayó bien. Vos Apachai. O sea, aquí y aquí, del derecho y izquierdo. Mañana Brito amanece haciendo cola en la alcaldía tratando de cambiarse el nombre legalmente. Apachay. Apachay. Apachaca le va a poner. Apachaca. Bueno, ella se lleva bien con él al punto que incluso comía en el techo, ¿sí? No comía con toda la madre, sino que se iba a otro lado. Ella. Cuando llegó Kenichi ahí le agarró también cariño. Y ahorita hasta se deprime cuando no es su turno de entrenarlo. Se le dice, oye, ¿quién le toca? Ah, fulanito. Y ella, con la espada. Así. Bueno. Sí, cabrón. Y también ya sí interactúa con todos los demás del dojo. Que Omar ahí tiene el cheque de Julio. Ey, de veras. Julio, ahí está tu cheque. y así agarra fuego cuando le trata de agarrar. bueno, ella puede usar casi cualquier cosa como arma, incluso en una parte ahí de la serie. Hasta la parte. Sí. Hay un pedazo ahí de que ella vence a varios miembros de Ragnarok con armas, solo con una cuchara para servir arroz. Y les parte las espadas en dos. Así. ¿Cómo, man? De vez en cuando sale como en misiones. Así que, hey, ¿qué se hizo la Shigure? O sea, fue a hacer no sé qué cosa. Vengan de Kimochi. Y regresa y no sé, como que fue a asesinar a alguien o algo así, porque nunca habla de mira, y tal vez saliendo un poco adelantando, la animación. Ah, es que eso viene al final. Por último está... ¡Ah, pues ya vengo! Por último está Ma Kensei, que es un... Ma Kensei. Es de China, es un experto en Kenpo, y es el residente más viejo del dojo, aparte del abuelo de Miu. Es el cliché del viejo pervertido, del maestro pervertido. Él pasa toda la vida tomando fotos comprometedoras de Miu y de Shigure, aunque varias veces lo cachan y le dan duro. Hace algo de dinero para el dojo. Vendiendo las fotos comprometedoras. Vendiendo las fotos comprometedoras a Kenichi. ¡A Kenichi! Y también tiene una práctica de acupuntura. Él realmente tiene pista, porque él huyó de China. Él tenía una escuela de artes marciales con como 10.000 estudiantes. Pero como por sus propias razones, él dice que porque era mucha responsabilidad, entonces por eso huyó. Pero se ve que él tiene un pasado así medio turbio. Entonces, básicamente huyó de ahí y está viviendo ahí en Rishenpaku. Él dejó a su esposa, dos hijos y una hija, que ya apareció la hija en la serie, se ve por ahí. Está bien buena también. Y a ella no le toma fotos, espero. No. Pero la bicha ya le estaba aventando al Kenichi. Y la Miu como que también le entró celos. Es lo que necesitaba el bicho para la competencia. Cabal, no ha querido la bicha, pero. Ya le dio perra o ya le está sudando por ahí. Cabal. Ya le pica. De ahí otro personaje es Haruo Nijima. Él es un conocido de Kenichi, no vamos a decir amigo. Pero él es uno de los principales instigadores de la historia. Dice que a pesar que él es súper débil, era más débil que Kenichi. Por cierto, dice acá Búfalo que olvidaste es el ratón de Shigure, que también le da verga a Kenichi. Bueno, en la serie nunca se le vio dándole reto, no sé, en el manga. En el manga. Pero sí tiene un ratoncillo mascota que le ayuda a veces. Bueno. En la serie de anime casi no se ve el ratón. Ya. Yeah. Pero bueno, Haruo Nijima, él es un conocido. Él, a pesar que es bien débil, tiene sueños de grandeza, de dirigir la pandilla más fuerte de la ciudad. Uh-huh. Él es bien inteligente, eso sí. Y es un buen estratega, buen negociador, tiene labia, le dijo puta. Y le gusta usar a otros como herramientas para obtener sus fines. Entonces él, cuando Kenichi logra vencer a su primer oponente, es este chamaco, el Nijima, el que le hace la fama de que Kenichi es el más malo del colegio, que no sé qué. Entonces por eso lo empieza a buscar Ragnarok. Entonces ocupa a Kenichi y le dice, sí, Kenichi es mi socio y parte de mi pandilla. Y él, no jodas. Entonces crea ese mito de la pandilla. Y durante la serie, a medida van cayendo oponentes más fuertes, que Nijima los logra vencer así a duras penas, el Nijima a un montón de esos los va reclutando. O sea que eventualmente su pandilla se hace casi solo de ex miembros de Ragnarok. Puta. Y agarra también un par de miembros nuevos. Pero sí, lo usa como señuelo prácticamente. Y al final de la serie se ve que como un poco más de lealtad, un poco más de... Pero nunca me lo curte a verga el Kenichi ese. No, a veces simplemente lo deja que le den reato. O sea, no. Pero sí, hay eso que por obligación, puta, bueno, este me jodió, pero también me ayuda en otra onda. Entonces, bueno, lo voy a ayudar, ¿verdad? Porque no lo maten, por lo menos. Pero ya se va cayendo menos mal ya al final de la serie, digamos. Tiene un aspecto como de diablo el baboso, así con unas orejas tipo Spock. El peinado guacalito parece Mandark de la serie de Dexter. Pero cuando lo dibujan así caricaturesco, lo hacen como diablo. Hasta la cola y cachos y tal. De ahí, aparte de eso, están los enemigos, que son los ocho puños de Ragnarok, que son los peleadores más fuertes de esa pandilla. Y a medida avanzando la serie, el Kenichi ya se pone tú a tú con todo. Pues. La animación. Esa es bien variable realmente. O sea, hay unos episodios que son muy buenos. ¿Sabes? Yo me acuerdo de unos de que se ve el Kenichi haciendo unas llaves de jujutsu. Porque una de las cosas de Kenichi es que, como tiene estos seis maestros con seis disciplinas, todas las va combinando. Entonces, uh-huh, de repente, jujutsu, karate, pa, y kempo, y una llave, y después una rodillazo muay thai. Entonces, esa es parte de su fortaleza. Entonces, hay episodios de donde se ven peleas con varios oponentes. Que súper bien. Pero en los primeros episodios, puya, yo vi unas animaciones ahí bien en lo Mazinger. Yo dije, puta, estoy viendo a Koji Kabuto casi, porque se veía mal, pues así el movimiento y las todo. Las mamachitas, por lo menos las hacen ricas. Ahí depende de la animación. O sea, en los episodios en que están buena animación, que tiene el buen dibujante y no el sobrino del director o algo así, ahí sí, puya, qué rica. Pero en las otras que se ven mal han ido todas tiesas, vos decís, no, vale que eso. Entonces, tiene que tenerle paciencia a la serie de los primeros, ¿qué? 10 episodios, y después de eso se va poniendo un poquito mejor. Y eso sí, la historia es bien divertida. O sea, el Kenichi no crean que es dramático, no, nada, sino que él es bien normal el chamaco. O sea, se ve como que, puta, como que si uno estuviera ahí y le dijeran, vaya, tenés que correr con esta piedra amarrada, él tiene las reacciones normales que tenía una persona, y yo, como mierda, yo no voy a poder, ¿verdad? Pero eventualmente la va superando. Como les decía, no es pasmado, no da cólera eso de que no le quiere hacer nada a la protagonista, sino que él sí. Que no le quiere hacer el mal. Él le quiere hacer el mal, pero no lo deja. Repetidas veces. Incluso, fíjate, ahorita que estaba haciendo la investigación ya para este resumen, acordándome así de la serie, yo la voy a ir a ver otra vez, pues, porque ya me piqué, pues, y me acuerdo. ¿Ustedes tienen los DVDs originales? Sí. Dibujados. ¿Me los prestas? O sea, tengo los cells de animación y son los pasos. Ah, puta, qué palo. Sí. Entonces, sí, se la recomiendo, a pesar que el arte está bien ahí por el 3 puntos. Está como mi arte. No está tan así, pero va mejorando. Ya los últimos episodios, bastante buenos. Okay. Y la historia se desarrolla muy bien. No se hace más fuerte que Nietzsche de la noche a la mañana. Hasta, puta, como la vida. O sea que, por lo que te entiendo también, los episodios no son episodios puntuales. No. Sino que lleva una continuidad. Lleva una sola continuidad. El manga ha seguido. Ponele que en el anime llega hasta que logra derrotar al jefe de Ragnarok. Y ahí termina el anime. Ahí termina el anime. ¿Cuántos son episodios? Son como 50. Anime. Sí, 50 episodios, exactamente. Entonces, el manga sigue con otra organización que tenía lazos con Ragnarok, que son más fuertes incluso, obviamente. Y parece que sí, ya entró en su torneo, y ya con criminales más serios. Y ya se hizo un poco más de acción, digamos. Pero sí, se la recomiendo bastante. Así que véanla, malditos. Ok. Llama la atención realmente. O sea, sí. Vos ya me la habías mencionado. Sí, ya la había mencionado. Puta, sí, creo que el año pasado la mencionamos medio. Pero sí, préstamelos. Sí. Le voy a decir a los animadores que te manden. Perdón, no hablamos del fanservice. Ah, el fanservice. Pues ya lo medio mencionamos, de que depende de... Pon atención. Depende del tipo de animación del episodio. Yeah. Porque en algunos sale bien buena la bicha. Uh-huh. Las bichas. Y en otros no. Ah, yeah. Pero tal vez... La Chigure y la Miu son gran pechonalidad. Uh-huh. Bien y todo. La Chigure, sobre todo, lleva su taparrabo. Uh-huh. Y ahí cualquier patada que echa, pues enseña el gajo. Un show para niños. No, es que esa era mi siguiente pregunta. O sea, sí, además de que ya mencionaste que cambia la calidad de la animación, pero en sí el diseño de las personajes son sexy o andan con una gran... Mira, la Mew... que les tapa todo el cuerpo. No, la Mew cuando va al colegio va en uniforme de colegialita, pero con un super minifalda. Y cuando se está dando duro, solo anda un Zulio tardo, súper pegado así, pero... Como que es la Kristen Bell. Así... Y con una chumpita. Por cierto, Búfalo dice que el manga todavía no acaba. No, ahí está todavía. La hija del chamaco este de Kensei Ma, se llama Renka. Renka. Se llama Renka Ma. La agarré en cama. Agarré en cama, ¿no? Bueno, no quise decir el nombre. Había evitado esto hasta ahora. Pero bueno, también una gran pechonalidad y anda en vestido de así tradicional chinito, minifaldita. Bien buena, y una de esas casi se amontona el Kenichi en su cama. O sea que también ese episodio de cada la risa es bueno. Okay. Vale, así que tiene su fanservice también, no crean. Nice. Bien. Nice. Entonces, señores. Tiene todos los tiene la fórmula. Así es. Con las... eso hemos llegado a la sección que todos han estado esperando. La sex, donde tendremos ahora aquí en el video. El episodio 169. Cabal, pondremos a Brito Man having sex con la silla. Con el micrófono. Con el micrófono. No. Ya lo quito. Demonios. Sí. Regresando otra vez, vamos a la sección de unos emails que tenemos por acá. Regresando los cuales de nuevo, los tengo listos y pasaremos en este momento. ¿En cuál momento? En este momento. El primer mensaje que tenemos por acá es de nuestro amigo Jonathan Benítez y nos escribe: hey, curiosamente ayer terminé de jugar Grand Theft Auto. Bueno, aunque no lo tengo aún el 100% para completar el juego. Pues no. Sí, ya me tocó pasar a la misión final y ver los créditos. Tengo la versión para el PS3. Para mi suerte nunca me agarró la policía, aunque sí me mataron unas cuantas veces, pero preferí la muerte que me dejaran sin armas. La muerte. Nunca lo agarró el policía cuando se robó el PS3 de la tienda, quiero decir. No sé. Rick también dice que este personaje del Grand Theft Auto 4 no viene maleado, pero sí, porque el personaje viene de una guerra y la razón por la cual verdaderamente llega a Liberty City es que anda en la búsqueda de venganza, ya que según la línea del juego el personaje es traicionado por un soldado de su grupo en la guerra que vivió. Puto tico. Sí, estamos mal, ¿verdad? Este tico man anda ganoso del toma. ¡Toma! Dice por acá... era en un grupo de soldados en el cual estaba. Dice, uno de ellos lo traicionó y lo vendió al enemigo. ¿Lo vendió para que le hicieran quebo? No sé. Les tenieron una emboscada de todos los del grupo. Solo tres sobrevivieron. Uno de ellos es Nico Bellic. Y nunca fueron. Y deja a otros dos personajes vivos, de los cuales se sabe que uno está en Liberty City. Y por lo mismo Nico decide emigrar para vengarse del traicionero. El vendedor. Así es. Dice por acá: el personaje ya ha matado antes del juego y supuestamente conoce desde armas hasta manejar helicópteros. En una ocasión, Nico hace referencia diciendo: no había manejado uno de estos desde la guerra. El juego está chivísimo. Realmente, desde que lo tengo, es el día que salió, no he jugado en línea todavía porque el juego está entretenidísimo offline. Por cierto, dice Rick, yo sí tengo y uso el PSP. El PSP. Ahora, si quieren una descripción más detallada, déjenme saber y con gusto les preparo un informe para más completo para su show. Así que dale, Jonathan, prepararnos algo. Un walkthrough de unas 600 páginas para poder compartirlo. Con fotos. Exactamente. La verdad, dice acá... Y para 360 y PS3. El juego está entretenidísimo. Incluso dice, mi novia ingresó al mundo de Grand Theft Auto 4 gracias a esta versión. Saludos a todos, Jonathan. Yo pensé, mi novia ingresó a este mundo gracias a esta versión. Señores geekos, dice geekos, por favor, necesito su sabio consejo de sus sapientes wikimentes. Tal vez Marvel México está por publicar tomos recopilatorios de los X-Men que llevarán por título Extinción Mutante, The House of M a Endangered Species. He leído Hoff M y ES. pero todo el resto del material es inédito en México y no he tenido tiempo de leer lo que me prestó el señor Torres. Además, creo que si los publican en tomos recopilatorios, que según ellos serán de 500 a 700 páginas cada uno, es porque el resto del material relacionado no es muy bueno como para venderlo en ediciones individuales, por lo que les pido que por favor me guíen en esta decisión. Según las últimas noticias, el primer tomo tendrá un precio de 199 pesos, que es más o menos unos $19, y saldrá el 14 de junio. Chicos, echen luz sobre este empedernido y cada vez más pobre lector de cómics. Les transcribo aquí pues, un artículo acerca de lo que consiste cada tomo. Así que, no sé, Tico Man, ¿qué consejo le puedes dar tú a Pero, a ¿cuál Eduardo? Es la pregunta? ¿Que cuál quiere comprar? No, que si vale la pena comprarlo. ¿Que si vale la pena comprarlo? ¿Cuáles? Mira, la recopilación de ya leí yo la lista que pone acá. Ah, son bueno, entonces, joder. Son como 10 tomos. No, son 6 los que lista acá. Él ya leyó Extinction Agenda, la agenda de extinción, y House of M. Qué lástima la House of M, pero ya lo leyó. Esos son como los que están vendiendo en forma independiente. Okay. Después tienen una serie de Omnibus, donde están incluyendo, por ejemplo, leo el tercero, Decimation, House of M, El Hijo de M, del 1 al 6, Generation M, del 1 al 5, New Excalibur, 1 al 3, X-Factor, del 1 al 4, Sentinel Squad 1, 1 y 2. Esos. No. Y así van los demás. Está, es el mejor, digo. No, es representativo. Stay away. Mira, pero hay otro que es el 4, por ejemplo. New X-Men 20 al 23. Uncanny 466 al 468. Sé Miltopia, que la recomendación es no lo compre. No es que depende. Todos son historias. Yo sí le... Mira, es que Uncanny X-Men, después de House of M, entre House of M y Extinction... Bueno, ¿cómo se llama? El Endangered Species, uh-huh, entre esos dos. Era una historia como de 12 partes, un año de Uncanny X-Men, en el cual se seguían las aventuras de Havok, Polaris y otro montón de mar en el espacio, buscando a Vulcan, que era un hermano de Havok y de Cyclops. Que el Savior les había borrado la memoria porque se había perdido en acción, supuestamente. Okay, entonces acá él dice que eso, el volumen 5 va a tener un Canny del 469 al 491. Estás hablando 22 episodios. Ajá. Eso se ve interesante, entonces. Pues esos, sí te interesa eso. A mí no me interesó. O sea, leí la historia y dije, no mucho, no me gustó. Pero los X-Men a secas, ajá, entre House of M y el 200, el de ahorita de okay, esos, el libro que los tenga, cómpralo, que esa historia es buenísima. Ese sería el volumen 6, porque dice que tiene el Emperador Vulcan del 1 al 5 y tiene X-Men del 188 al 204. Nah, eso, aunque se ni modo se esté tragando ahí el Emperador Vulcan. Pero solo son 5 versus. Sí, es que es la miniserie que vino después de Uncanny X-Men, uh-huh, de todo el deschón que pasó ahí. En el cual Vulcan quedó de Emperador Shi'ar. Uh-huh. Ya le arruiné la historia. Pero. Vaya, no lo compré, ya ves lo que. Yo no lo compré. Pero sí, X-Men 188 al 204, muy buenos, súper recomendados. Te digo, esos cómics me llegan. Arte por Chris Bacalo. Y si te gusta el Humberto Ramos como dibuja, también ahí está el boss. Pero más que nada la historia es clásica X-Men, villanos, peleas, todo así. Excelente. Nice. Los demás, el 198, son miniseries. Deadly Genesis, también miniseries que no son como tan esenciales, tal vez te puedes saltar. O en las historias siguientes te lo explican cómo va la cosa, así que no. Ahí te damos el spoiler, si crees. Continuamos entonces. Nuestro amigo César Omar Tumba nos escribe: hola, Geekos, les escribo para hablarles de mi decepción sobre Indiana. Desacción. Sí. Dice acá, por cierto, como no querían que diéramos los spoilers, básicamente lo que quiero decir es que hay demasiadas cosas inventadas, ¿verdad? Cosas que para alguien que vive en Perú se dan cuenta de que nada que ver, o sea, los viajes que él hace, donde supuestamente él dice que está, dice que van a Cusco para ver las líneas de Nazca, y nada que ver, dice que eso queda súper lejos, quedan miles, pero miles de kilómetros. Entonces, y así un puño de cosas que también van a las Amazonas, al límite entre Perú y Brasil. Y en la película supuestamente observan ahí una pirámide maya. Entonces dice que nada que ver. O sea que sí hay muchas, demasiadas inconsistencias históricas. Y que los efectos también a él no le parecieron muchísimo. Así que... Bueno, ahí tal vez la única queja de la cual me quejo, uh-huh, que él hacía, era de que los actores se oía el español y es el mexicano que están hablando. Exactamente. Había música mexicana en el fondo. Mencionan a Pancho Villa. Yo me quedé confundido, no alcancé a ver en qué contexto. Es que él dice, ¿cómo aprendió español? Ah, es que yo anduve con Pancho Villa, ajá, cuando era joven. Independiente. Pancho Villa, no dijeron, no, yo, Pancho Villa vivía aquí a la par. No, dijeron, yo estuve con Pancho Villa hace rato. O sea, ahí aprende español. Right. Ok, sí, Pancho Villa de principios del siglo XX. Sí, podría ser. Y la otra es, ajá, que sí, realmente, ahí decía en las locaciones, al final de la película, en los créditos, en locaciones donde se había filmado, Hawái. Hawái era... El Amazonas, obviamente. Entonces ahí, ¿quién habla español aquí en Hawái? Nadie. Traigan mexicanos. Yeah. Traigan gente que hable español. Probablemente mexicanos. Pero fíjate que sinceramente a mí, sí, y todos esos detalles en la película, yo no ni me di cuenta ni me molestaron. Y lo bueno es que tampoco era un acento así de del norte. Pues sí. o tampoco era algo así tan tan obvio, chilango, digamos, el acento mexicano, que como el de era una abeja, la puta, sí, allá, como, en la serie Flash Gordon. Bueno, también César nos pone, hola, aquí con una cosa más, que es masito, se ve la Kate Blanchett, pero masito, haga lo que haga en el film, así la golpeen, así caiga de autos, así haga lo Kate que Blanchett? Haga lo que haga, no se despeina. No sangra, qué curioso, hasta el final. Con las caras, dice aquí, el peinado y la ropa limpia, a diferencia del resto. Bueno, ahí sí no. No me pareció masita, pero tanto, bueno, como todos tenemos nuestro gusto. Ya. Le gustan Dominatrix, la pinche. Ok, Jaime nos escribe. Hola, amigos. Jaime Palma desde Chile. Los asilitos de ancianos a ver a las viejitas pasar. Aquí Jaime Palma desde Chile les escribe para que revisen, si es que aún no lo han visto, el juego de Penny Arcade, que incluso comentaron en el episodio sobre webcomics. La gracia es que es relativamente barato, vale $20. Es escalable, o sea que este es el primero de una serie de 5 capítulos. Mantiene la estética del webcomic, incluso el personaje que uno mismo crea. Es una montaña, es escalable. Es descargable. Y a través, aquí nos pone aquí un enlace de dónde pueden ustedes descargar el juego. ¿De qué trata? Dice que es un role-playing game en el cual debemos crear un personaje para que junto a Gabe y Tycho, que son los protagonistas del webcomic, resuelvan una serie de misterios en una ciudad ambientada en 1920. Los sucesos están basados, en parte, en las novelas escritas por H.P. Lovecraft. Con eso digo todo. Ok. No va a salir Chuluz. El email, el... ¿Cómo? ¿Va a salir Chuluz? No era Cthulhu. Cthulhu. Es un concepto interesante hecho por gamers, para gamers, multiplataforma, descargable, barato. En la página está también el demo para que lo revisen. Así que gracias a nuestro amigo el Rey del Mambo, por el Rey del Limbo, ¿cómo se llamaba? Velasco. Gracias a Jaime Velasco de Chile por mandarnos ese email. Jerónimo nos escribe, hola geekos. Aquí nos propone, ¿qué onda? ¿Lo hacemos ahorita o lo dejamos para otro episodio? Los versus que nos pone él. No, es que preguntábamos quién podía vencer a Goku, ¿no? A Goku. Entonces ahí sugerían varios. ¿Quieres leerlos? Dale, rápido. Los leemos, rápido. Pues. Rápido. Ok, señoras y señores, en una versión súper, súper rápido, esto es... ¡Lucharé! Mucha lucha, perdón. No dijimos que le íbamos a decir quién ganaba, pero bueno. Ah, no íbamos a decirlos. Solo repetí Goku. Dice acá, Goku Saiyajin nivel 4 versus Hal Jordan Parallax de Hora Zero Crisis en el tiempo. Goku. No, Hal Jordan. Tal vez Hal Jordan porque podía dominar el tiempo, entonces podía... A pesar que es rápido Goku, podía detener el tiempo y ahí lo jodía. Wea. Poder 5, pues. Pues sí. Bueno. No, es que también ahí le metió a dioses. Pues. Bueno. Yeah. Bueno, Goku Saiyan nivel 4 versus Thanos con el guante infinito. Goku. Igual, Thanos. No, Goku. ¿Y qué hace el guante infinito? Te da poder sobre diferentes aspectos del universo. Yeah. Como el tiempo, el espacio. Le hace pisar. Le hace omnipotente. Te hace omnipotente, te hace Dios. Hal Jordan, Parallax de Hora Cero en Crisis y en el Tiempo versus Thanos con el guante infinito. ¿Quién contra quién? Hal Jordan, Parallax contra Thanos. Uy. Puta, y sí sería. Se van a penaltis. ¿Quién puede más? ¿Los guardianes del universo o...? Es que no son los guardianes, es... No, pero no, el poder que absorbió fue todo el de la batería principal. El... Pero acordate que está diciendo que es en la hora cero, que es cuando recrea el universo. En hora cero. Y es cuando estaba como en el tope. Así me es su poder. Tal vez ahí Hal Jordan, porque no había universo del cual podía ser amo Thanos. Lo que pasa es que en ese... Acordate como lo derrotan de un flechazo de flecha abierta. Así de. Sí, solo por eso. De Goku. Sí. Thanos. Puta. Ya me hiciste pensar. Thanos. Está bien, todo. Okidoki. Bueno, y por último. Bueno, eso es al final. ¿Tienen un programa dedicado a Castlevania? No, que yo me acuerdo, nunca habíamos hablado de Castlevania. Nunca lo he jugado tampoco. Yo tampoco. Lúcido. ¿Qué pasó, dice, con el Tony Stark malvado contemporáneo de Onslaught? Que se supone que era un niño traído por el pasado. No. Porque momento, Tony del futuro era un malvado. Cabal. Es que dice, ¿qué pasó con el Tony Stark villano? ¿Qué pasó con el Tony Stark malvado? Cabal, contemporáneo ese, de Orange. Ese se murió. Ah, bueno. Dice, se supone que era un niño traído del pasado porque Tony del futuro era un malvado. Cabal, es que el Tony Stark por esa época de Onslaught era un joven que lo trajeron porque el Tony Stark de esta época se hizo malo. Ajá. Entonces, después fue la onda de Onslaught, que todos los héroes fueron absorbidos a un universo paralelo que lo había hecho Franklin Richards. Ajá. Cuando volvieron de ese mundo paralelo, o sea, ahí fue como un reset. Entonces, cuando volvieron de ese mundo paralelo, ya volvió Tony Stark adulto. O sea que ahí lo borraron de la continuidad. Él preguntaba, pues, ¿solo lo borraron después de Onslaught o qué le pasó? Entonces sí, lo borraron. Okay. ¿Le gusta la serie del Doctor House? No, yo no la veo. No la veo. Yo nunca tampoco la he visto, no puedo decir. Estuvo divertido el programa de Grand Theft Auto. Adiós, así que gracias a Jerónimo Román Snowball. Es que no preguntar. ¿Estuvo divertido el programa? No. ¿Le gustó? Adiós. Adiós. Nelson González. Sí, le gustó. Nos escribe también, saludos, Kikos. En la pasada edición lamenté mucho la crítica que le hicieron a la película del Príncipe Caspian. A mí me pareció una excelente película, sí, aunque es cierto que hizo el príncipe, el del príncipe tiene la cara de pendejito, dice. Bueno, leí en un periódico local de Puerto Rico que... no lo defiende ya. Sí. Leí en un periódico local de Puerto Rico que ya están en la preproducción de la tercera película. También comenzó la producción de la próxima película de Terminator, la cual se llamará Terminator Salvation, The Future Begins. Wow. Y Christian Bale personificará en esta ocasión a John Connor. Uy, tal vez menos luces no que el de la 3. ¿Sí? Tengo entendido que será una nueva trilogía y la misma está pautada para mayo. No va a salir Charenguei. Charenguei. Dudo que ya salga el Covenator. Sí, no. No, ya está demasiado. No, ya no. ¿Quién podría hacer así un nuevo Stallone? Terminator. A la puya. un nuevo Terminator así. Ford. Bueno. Cualquier puta cholo. Sí. El Shia LeBeouf está saliendo hasta la sopa. ¡Ey! No hemos hablado de las extras. Eso sí vale la pena comentar. ¿Las extras de la película? ¿Qué fue? Que vimos en la película. Vimos Hancock. ¡Ah, sí! ¡Se ve buena! No quiero mencionar así como las burlas que podrían hacer del nombre de Hancock. Sí. Pero bueno. Sí. ¿Pero es basado en el Hancock histórico de o qué? No, hombre. Es de Will Smith haciendo un superhéroe bolo. Ah, acabado. Ah. Homeless. O sea, por diosero realmente, con superpoderes. Ya. Yeah. Pero que sí lucha contra el crimen, aparentemente. Pero que es descuidado. Entonces, cada vez que trata de hacer algo bueno, le va mal. Jode otras mierdas. Ya. Yeah. Bueno, eso también aquí les comento que la cadena de ABC Family transmitirá una serie de ficción basada en el cómic The Viper llamada The Middleman. The Viper. Creo que es algo como Men in Black meets Buffy. Los cricos. Y al fin anunciarán la tercera temporada de Heroes a partir del 22 de septiembre. Para terminar, les mando el póster de la película de Witchblade. Oh. Que, por cierto, estaba muy bueno ese póster. Mucha ropa. Mucha ropa. Amigos, por mucha lucha. Mucha peleado. Cuando nos manden pósters y cosas así, dejen caer la imagen en el dropio y mándenos en el email nada más el enlace al dropio. ¿Y a dónde? Así ha sido a la hora de poner el enlace en el... ¿Qué es eso? Drop.io diagonal comiquico. Se va a poner la Montero. La Montero IO. Ah, no te entendí nada de lo que dices. Hey, pero Platero IO. También la película de Eddie Murphy se veía buena. Ah, de la tripulación Dave. O Spaceship Dave. Sí. Ángel Dumas. Sí, se ve bueno. Es que le hacía como burla a Star Trek. Que el capitán, ajá, así, el puente y todo. Se veía esa. Sí, pero sí, se veía buena. Aunque esa, no sé, me da como pena gente esa película. O sea, te va a dar pena reírte en el cine con la... Sí, no, no. Tal vez la veo alquilada eso. No, a mí no, yo sí, a mí sí me da la atención. Hola, Kikos, dice ¿Y qué pensaste? ¿Y qué pensaste? ¿O no viste la extra de...? Ni la de Batman ni Hulk, me negué a verla. No, y de... No, la Batman es la... Esa no, no sale. No, esa no la pasaron. ¿Y qué haces cuando estás en el cine? Esa no la pasaron. No, esa no la pasaron. Okay. ¿Ah? ¿Qué haces cuando estás en el cine y pasan la extra y no la quieres ver? Me quito los anteojos. Y para ahorita tapas los oídos y empiezas a decir bla, bla, bla, bla. Se pone cada lente en un oído. Habla con Claudio. Okay. Por eso es que le gusta a Claudio Alcide, porque es el único momento que habla con él. No decimos que la oye, simplemente. Ángel Dumas nos escribe: hola, Kikos, ¿y dónde está mi email? Dice: es lo que me pregunté al terminar su último podcast, pues resulta que si bien leyeron un email mío, el mismo era el que adjuntaba una imagen que olvidé poner en mi email principal, el cual no se llegó a leer y que tenía que ver con una serie de especulaciones y teorías referidas a la saga de Marvel de House of M y que parecían tener relación con la invasión Skrull, además de otros datos de la invasión que no eran spoilers. Bueno, pero es que como pensábamos que eran spoilers, por eso no lo leímos. Por lo que el email que leyeron no tenía ni sentido ni explicación, o era chambre, como dijeron. Pero bueno, a saber qué pasó con mi email principal, quizás nunca llegó a su destino, o fue confundido con spam, o quizás fue traído por un virus, pero valga la aclaración. Después de lo expuesto, debo decir que su programa me gustó. Sin embargo, el gusto de oírlo en vivo no fue tan grato debido a las múltiples interrupciones, pero ahora que ya lo escuché al bajarlo, no como ahora, ya sé que esto se ha debido a una serie de cambios en la transmisión, como ya explicaste, Homerman. Bueno, ojalá que estos problemas se puedan superar y que el próximo podcast, que es hoy, no tengas esas interferencias. Por cierto, ahorita estamos transmitiendo otra vez a través de Ustream. Le hemos bajado la calidad al mínimo. ¿Al show? No. A la transmisión. ¡Es imposible! Con la idea es que puedan escucharlo en vivo. Ok, hoy el nivel de transmisión ha bajado al mismo nivel del show para que sean compatibles. Sí, exactamente. Entonces hoy ya lo pueden ellos ir oyendo sin lag. Así se va a oír. Ajá. Entonces, además, es para su propia protección, para que no oigan la barcazada y media que estamos diciendo. Para que no le baje el IQ. Exacto. Entonces, no, pero lo que quiero es que me digan nada más si... La junta directiva donde dijimos que no, que el video no mucho. Valió verga. Sí, al final no importó. Exactamente. No, pero estamos en la mayoría del episodio no ha habido video. Y la idea es nada más hacer pruebas para que ustedes me digan si está funcionando en los momentitos que ponemos que activamos la cámara, si hay alguna diferencia en el audio con los momentitos en los que ponemos la foto. Entonces, por favor, escríbanos y díganos qué pasó, si ha mejorado o no ha mejorado, o si mejor regresamos al sistema de streaming audio donde tenemos un minuto de delay. Un correo de Ticomán. ¿Qué te has sacado? Donde tenemos un minuto de delay, o si ahora les ha funcionado. Yo creo que ahorita, pues, por lo menos ha habido más interactividad con el IRC de la Mara, pues, porque estamos justo en el momento que decimos las cosas. Silencio. Sí. Bueno, dice, por cierto, ¿ya vieron el póster de la movie de Witchblade? Oh. Mm. ¿Qué tal? Photoshopeado, pero está bien lo dicho. Crebo, fíjate que los logos sí son del estudio, los que están abajo, que casi no se ven. Pero si es original, no, yo qué mala calidad original, del póster. Para mí es un póster teaser. Como dice el artículo de donde lo leí, ajá, no tiene cast, no tiene nada de sí. director, no, no tiene nada, es un póster que existe. Es un teaser, por eso te digo. O es un teaser, porque o sale un fan lo hizo. Porque no hay cast, no tiene el artista que va a salir ahí, no le pueden sacar la cara. También no, ¿por qué sale desnuda? Fue mi pregunta. Ah, porque así es la heroína. Tiene cara la bicha. La heroína sale desnuda. El arma es lo único que la cubre. Va a estar buena esa película. Bueno, también nos manda por acá, les dejo un link de una página donde un fanático de Lego ha hecho sus propias versiones de Dragon Ball Z. Así que aquí hay unas fotos. También, por cierto, la película de Dragon Ball me da muy, pero muy mala espina. También les dejo un link de un fan film en imagen real del Capitán Harlock, Capitán Reimer, Arcadia de mi juventud. ¿Recuerdan este anime? No. ¿De qué está hablando? Nos medio distrajimos, perdón. I saw it. Captain Hancock fan film con English subtitles. What? Captain Hancock, ¿no será lo que estabas diciendo? No, Harlock. Harlock, nada, igual. Ah, Harlock, no sé. No, el otro Capitán era. Dice que si se acuerdan de este anime, dice. Capitán. No, el Capitán Ultra, sí. Capitán Harlock. No, es Capitán Ultra. La tierra ya no es un lugar seguro. Debes marcharte. ¿Qué es esto? No. Y eso no es anime, es live action. Pues sí, es una película, un fan feo que hicieron. Y ni se ve chino el bicho. No, pero no se ve mal. Hijo mío. No, no digo que no se vea mal. No sé de qué puta está hablando. Pues o sea, es un fan film basado en un anime. Así es, y no me acuerdo del anime. No. Así que, sorry. Aquí están los que hicieron de Dragon Ball Z. Ah, pero son Legos de Dragon Ball Z. Y acá están los personajillos. Lástima que Omar no trabaja en autovidrio. Que son customs. Aquí está Bulma. Aquí está tiempo. Android. Aquí está Frieza. Están los tres cells. Pero ahí Frieza está visto desde atrás. Aquí en la verga. Es el Frieza super dotado. Gracias a Dios. La transformación. Eso la vimos. Nivel Cuba. Ahí está Piccolo. Mira, Piccolo. Está el Freezer. Está la refrigeradora. Está el microondas. Ahí está Hermit. Está Hermit. Cooler. ¿Hermit? No, no es Cooler. Vegeta. Vegeta. Puta. Behermit. Hermit. No, no, el ermitaño, pues. Maestro Karim. El de la semilla del ermitaño. Mr. Satan también. Tien. Mr. Satan. Y Icy Space. ¿Cuál es? No sé quién es, pero. Es el nombre sacado de la versión gringa. Versión gringa. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces. No salió. Puta. Así que gracias. ¿Qué les parece? Bueno, Geekos, me despido con un gran saludo para todos ustedes. ¡Salud! Les dejo por acá una sugerencia de Versus. ¡Aló! Que hice unos correos atrás y que me no, parece interesante desarrollar rápidamente. Wild Thing, la hija de Elektra, y Wolverine del universo de MC2. No, yo me acuerdo de la película de la Neve Campbell. Wild Things. Perdón. Wild Thing es la hija de Elektra y de Wolverine. ¿Quién es? Versus X-23, que es el clon de Wolverine. ¿Quién es la hija de Electric Wolverine? Eso suena pero es el universo de MC2 en el que sale la Spider-Girl. Que no lo he leído realmente. No sé qué habilidades tiene la chava. ¿Sabes? Ah, pues ni modo, por ignorancia. Por yo ignorancia sí. Gana la X-23. Rebalsamos de ignorancia. Rebalsamos ignorancia en este episodio para su entretenimiento. Así es. ¿Y el cuestionario de la Wizard? Ahí, no, aquí lo tengo. No, dejémoslo para el próximo, porque quedamos hora y media. ¿Y el Versus? Ya se va a ir la luz. No hay. Señores, no, sí hay, pero dejémoslo para el próximo. Sí, para el próximo episodio. Sí, muchas gracias, amigos, por estar. No, escucha. No, pero es cierto que ahora es el momento de ese Versus. Fíjate. Vaya, pues dale el Versus. ¿Cuál Versus? Aquí va, señores y señores, otro Versus para ustedes, para su entretenimiento. Encuentra el botón, Omar. Están poniendo de acuerdo, no saben cuál es. Chanchullo, vaya, aquí está, video. Poniéndose de acuerdo de quién va a ganar ya. Mire, pagándole, Yo quiero votar como vos, decime cómo vas a votar. Ay, cuando sea grande, quién sabe cómo vota. Adelante, entonces, ¿quién gana ahí? Bueno, ¿quién es pelea? ¡Gana aquel! ¡Sí! ¡Qué palabras hay! ¡Número uno! ¡Número dos! No, aquí, lo que pasa es que vimos unos videos que nos mandaron por ti que te estoy viendo. Así. Tengo la mira. Sí. Los, unos videos que nos mandaron de YouTube que estaba el Capitán Ultra. Ya lo vamos a poner en el blog. Sí. Pero de verdad. Pero de verdad. Y entonces nos ahí salió la idea de al ver al Capitán Ultra, sus habilidades. Tenía, sus habilidades, que tiene pistolita, la forma de la pistola realmente también. Sí, sí, sí. Que tiene un backpack que volaba. Su casco. El casquito, que no sé para qué puta le servía. Entonces salió el versus de. Sí, el versus de. De Capitán Ultra contra Boba Fett. Boba Fett, mismas habilidades. Mismas habilidades, mismas armas, mismo. Bueno, es más, el capitán anda su cuchillo de madero. A cabal. Y cuando se quita, hasta el capitán hacia lejito, se parece a Temuro de Robinson. Sí, sí, sí. No sí, por sí, nada, sí. Pero gana Capitán Ultra, digo, Boba Fett. No, sí, capitán, tiene cojones. Yo estoy de puta. Tiene cojones de adamante. Hemos visto al Capitán Ultra en mejores batallas que las que hemos visto a Boba Fett. Mira, sí. Boba Fett se le hartó el Sarlacc y fue derrotado por Han Solo ciego. Ajá. Y Capitán Ultra ahí, en el clip que vimos ahí, que destruyó un planeta, se salió con su backpack, solo con su backpack y pistolita, seguro contra un monstruo tamaño Godzilla. No, yo me acuerdo, el único episodio que me acuerdo de mi juventud de Capitán Ultra es uno en que como que se van a atravesar el sol, entonces se meten en una hielera adentro de la nave espacial y atraviesan el sol. Y lo atraviesan de noche para que esté helado. Y sale al otro lado y ya están tranquilos. Ah. Sobrevivió. Yo me acuerdo de uno. He's cool. No, pero ponele. Pero uno que se va a un cementerio de naves y que sale un monstruo como que es araña. Ah. Sí, ese es bueno. Pero mira, sí. ¿Cuántas personas viste que has visto que Boba Fett mate? ¿O a cuántos seres? En las películas ninguno. ¿Y al Capitán Ultra? Puta, sí, se arrasó. Quebraba como a 18 banderas por minuto. Arrasó banderas. Sí, sí, que tenía. No sé. Tenía un mito en el planeta Vandel, de seguro. Así de que, mirá, pórtate bien o viene el Capitán Ultra, cabrón. Era el viejito del costal. Y te va a matar solo con la mirada que tenías. Y ahora, el Spiegel contra el Slave One. El Spiegel se divide en tres naves. Sí, que hasta ahí me lo hacen mierda. Lo agarran entre tres y lo hacen, pero. Además, el Spiegel siempre. No, el Slave One siempre pareció un zapato de tenis usado, puesto de lado. No, pero bien, vergón, pero. Sí, bueno, pero, entonces, yo voto. No sabía, yo voto por Capitán Ultra. Sí, sí. Entonces, Capitán Ultra también. Pues se lo pisa. Capitán Ultra. Sí, fue. Con el dolor de mi alma, va, pero. Voto por Capitán Ultra. Muy bien, señoras y señores, con eso. Lo único que tiene Boba Fett a su favor es que el casco sí lo andaba bien puesto, no pando. Pero grande talegazo que pegaba. Sí. Mira, que lo tenía con el chindón. Mira, y Capitán Ultra contra Chuck Norris. No, se acaba el mundo. Ahí se acaba el mundo. La pelea jamás acaba. Sí, no, sí, jamás acaba. O sea, sí. Se pasan dando verga. La fuerza inamovible versus. Destruye el universo. O sea, sí. Desplazan el universo. Sí, y se hace más palabra el universo. Después de esa pelea. Sí, sí. Yeah, no entremos ahí. Sí, ahí es como voy a estar poniendo a Mr. T también ahí. Esa es la parte que no escribieron en la Biblia. Y sale el Capitán Ultra. Bueno, señoras y señores, hoy sí, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos dimos el cuestionario. A la puta. No, está bueno. El otro episodio, sí, porque es demasiado. Les recordamos que por favor visiten nuestra página web. Todavía creo que existe una tienda de mercadería Geeka. Vayan y compren mercadería porque la vamos a quitar prontamente y es su última oportunidad de comprar mercadería Geeka ya. Mira, la tienda desaparece pronto. Y ya no van a haber más dos proyectores. En podcast salió y sí estamos como en el puesto 700 en la feria. Bueno, si quieren, vayan a votar a Podcast Ali. El sensei quería revivir lo del Podcast Ali, pero mejor que... Vote él solo, entonces, de Telesuramundo. Eso que quitamos la tienda me suena como a la... Ouija Digital. Sí. Al episodio 150. Cabrón. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana cuando posiblemente oirán a Julio decir... Gentlemen, you can't fight in here, this is the war room. Así es. What? Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Fíjate que íbamos a comenzar a votar por quitar esas también. Citas al final también. No, o podemos sugerir buenas. Bueno, si logramos obtener buenas citas sería interesante. Sería bueno. Hey, si no hay citas buenas, entonces no yo ponemos quiero nada. Yo una cita con una buena. Aquí está. Señoras y señores, los dejamos con esta cancioncita que es un mashup muy bueno de Go Home Productions y es Pinocchio macho. Head on LSD. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! I got no strings to hold me. Peter, y además de buenas citas necesitamos buenas canciones para el final del programa. Ahí está, por eso.